Radio DDD presenta Deudas, dudas y soluciones con Ángel González. Deudas, dudas y soluciones. Buenas tardes, mis queridos radioescuchas, ¿cómo están todos ustedes? Estamos en vivo hoy, ya es jueves 29, ya enero se acabó, señoras y señores. Jueves 29 de enero. Mientras tanto, estamos recibiendo ya una llamada telefónica aquí a cabina, vamos a ver de quién se trata. ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Radio Defensa del Deudor, ¿con quién tenemos el gusto? Ismael. Ismael, ¿cómo estás? ¿En qué te podemos ayudar, Ismael? Tengo una duda, mira, chequé mi buró de crédito y la tarjeta de crédito me sale con terminación 97. Ajá, con clave 97. Clave 97. Deuda total o parcial sin recuperar. Eso, mero. Bueno, pues es que todavía no la has pagado, no pasa nada, es una clave normal. Esa clave se eliminará al momento de que se liquide esa tarjeta, ya sea haciendo el pago total de la misma o negociando el saldo pendiente por medio de una reestructuración, plan personal de pagos o quita. Ok. Yo, pero curiosamente ahí dice cerrada y con fecha de eliminación. Ah, cerrada es normal, mira, cerrada no quiere decir que ya no se le deba a la institución financiera. La clave cerrada quiere decir que de momento la institución financiera no va a reportar nada más en relación a tu cuenta, ¿sí? Esa clave se puede modificar en cualquier momento, la pueden reabrir, el banco puede decidir que hay alguna información que reportar al buró de crédito y simplemente aparecerá en su momento. Sí, no nos confiemos mucho, Ismael, en relación a la fecha de eliminación, porque debemos recordar que el tiempo que tendremos el reporte negativo o la mala calificación en el buró de crédito se dará a partir de la última actualización que haga nuestro acreedor al respecto. En muchos casos, cierran la cuenta por cuestiones contables, porque de momento no van a reportar nada en los próximos meses en relación a esa cuenta, pero, por ejemplo, si la van a vender, o si la van a deducir fiscalmente, o si van a presentar algún proceso judicial, pues reabren este registro en el buró y se hace la actualización, y esa actualización implicaría que entonces el tiempo se modificaría. El tiempo de permanencia con la mala calificación se iría a ceros y tendríamos que esperar nuevamente el tiempo que marca la ley para su eliminación. Yo, básicamente, ya ahorita me habló un despacho hace como una semana o semanas, el despacho contrario se portó de una manera muy amable, o sea, no nada de intimidación, nada más que me dijo, no me dijo como otro despacho, que el día siguiente al otro me depositas, no dijo, mire, le dije, yo quiero pagar, y yo le dije, quiero pagar, pero en este momento no tengo el dinero, y me dijo, ¿qué tal que lo manejamos a planes, o sea, a pagos, o sea, que una semana pagas y la otra semana pagas la otra parte? Ok, le dije, está bien, pero siempre y cuando me mandes la carta convenio. Claro. Hasta ahorita el despacho ha cumplido, no me ha dicho, me llegó carta en tiempo, o sea, no me llegó vencida, me llegó bien, ajá. Solamente hubo un problema del correo. Entonces, ya hablé ahorita con la señorita y la señorita me dijo, pagando el segundo pago, a los 30 días se te manda la carta finiquito. Bueno, siempre y cuando se cumpla en tiempo y forma con los pagos, Ismael. Si por ejemplo el pago es para el día 2 de febrero, que se haga el 2 de febrero, sin falla, porque a veces decimos es que hubo un atraso por cualquier situación, pero hablé y me dijeron que no había problema. No, debemos recordar que esto lo maneja un sistema automatizado, ¿sí? Aunque la persona que te atienda diga, no hay problema, usted pague y al siguiente nos arreglamos, eso rara vez sucede, al rato te van a salir con que no porque pagaste a destiempo, ¿sí? Entonces, si tú cumples en tiempo y forma, no creo que tengas mayor complicación en relación a esto. También sería importante, Ismael, darle una revisada a tu carta convenio para ver que cumpla con todos los requisitos que la ley señala, para que en caso de que tú cumplas cabalmente con las condiciones ahí expuestas y que sea el banco el que después no quiera cumplir con su parte, pues se pueda presentar la reclamación correspondiente ante la Condusef y que el fallo sea favorable para ti. Ok, sí, porque curiosamente ya empezaron los bancos, empezó este banco a hablarme para ofrecerme tarjetas de crédito de nuevo. Fíjate nada más, qué cosa tan curiosa, ¿no? Entonces, checar eso nada más. Claro que me hablaron que según una tarjeta de crédito autorizada. Mucho cuidado, ¿eh? Luego nada más son anzuelos que lanzan a ver si alguien pica por ahí. Ok, gracias, Ángel, chequé con esa dudita nada más. No, hombre, estamos a tus órdenes, Ismael. Cualquier cosa, ya sabes. Bueno, Pues ahí está la llamada que nos realiza nuestro querido radioescucha Ismael. Muchos comentarios a través de las redes sociales, muchas gracias. Les recuerdo, número telefónico en cabina, 59-16-0410, 59-16-0410, el teléfono aquí de la estación de la radio de la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. Les recuerdo que nos pueden escuchar a través de Tweetcasting, también a través de nuestro servidor principal, nuestra página de internet www.defensadeldeudor.org. Ahí se van a la sección de foro y ahí nos pueden sintonizar en este momento. Y también www.radiodd.org. Ahí ustedes ingresan a esa dirección electrónica y van a ver nuestro chat de la estación, y ahí pueden participar, aparte de que nos pueden llamar por teléfono, también a través del chat de la estación ustedes se pueden poner en contacto con nosotros, exponer su caso, y con mucho, mucho gusto les brindaremos toda la asesoría que ustedes, pues que ustedes requieran, ¿verdad? En este momento, hoy es, les decía yo, ya 29 de enero del año 2015, 3 de la tarde con 34. 3 de la tarde con 34 minutos, para todas las personas que quieren saber si estamos en vivo, ¿no? Pues ahí están los datos, y así pueden checar ustedes si pueden participar activamente con nosotros. Bueno, el día de hoy, ya les platicaba yo ayer, que tuvimos el gusto y el placer de conceder una entrevista más a este medio de información, el periódico Excelsior, en relación a despachos de cobranza y cómo se están portando ahora con las nuevas regulaciones que tiene la Condusef para con ellos. Y bueno, también hablamos el día de hoy con el mismo periódico, con Excelsior. Nuevamente nos entrevistan, en esta ocasión, un tema que está pero durísimo en las redes sociales, en las noticias, que es importantísimo para 6 millones de familias en el país. Estoy hablando de el nuevo esquema que va a manejar el Infonavit para los créditos hipotecarios hacia sus derechohabientes. Había muchas dudas, finalmente el Infonavit ya aclaró, por ejemplo, cosas de interés que va a manejar para sus derechohabientes, que se les va a otorgar este crédito. Muchas dudas en relación a qué va a pasar con los créditos en vez de salarios mínimos. De todo eso hablamos para el periódico Excelsior. Pero también, como les habíamos comentado ayer, pues nos dimos a la tarea de escribir un artículo que ya está publicado en nuestro blog, el blog ddd.org, el blog ddd.org. Ahí ustedes entran en esta dirección y entran a nuestro blog y van a encontrar esta información, ¿sí? Ahí desglosamos lo más relevante, lo más importante en relación a este nuevo esquema de apoyo que maneja el Infonavit para todos sus derechohabientes. Sí, se acaban definitivamente a partir del mes de febrero. Todos los créditos que otorgue el instituto, el Infonavit, ya serán en pesos a tasa fija, ¿sí? También a partir de marzo ya empezará con el esquema para pasar todos los créditos vigentes, créditos existentes de los derechohabientes que tengan actualmente en vez de salarios mínimos a pesos. Ya se hará esa transferencia de su saldo pendiente, ahora a pesos a tasa fija. Mucha incertidumbre, nos preguntan, bueno, ¿qué va a pasar? De entrada, se los adelanto, puede resultarles pesado, porque seguramente habrá un ajuste en su pago mensual, ¿sí? En muchos casos no lo va a haber, en muchos casos se va a quedar como está, pero en otros, por diversas circunstancias, que el instituto, el Infonavit, tendrá que ver de manera particular con cada uno de ustedes, es muy posible que haya un incremento leve, nada importante, en su mensualidad por el ajuste de la tasa de interés. La tasa de interés que va a manejar el instituto será del 12%, ¿sí? Una tasa pues medianamente competitiva, no es ni la más baja ni la más alta. Digamos que se encuentra en un punto medio. La tasa de interés que manejará el instituto para sus derechohabientes es del 12%, superior a otros bancos, como por ejemplo, claro, está el caso de HSBC, no por hacerles comercial ni mucho menos, pero manejan una tasa de interés menor. Claro, está también, por ahí hay otras cuestiones que debemos tomar en cuenta, ¿sí? Entonces, otros gastos que se dan al momento de comprar una casa. Cuestión de comparar, si tienen la opción y les parece más conveniente, pues usen un crédito bancario. Pero si no tienen esa opción, si desean usar su crédito Infonavit, pues ahí está. La tasa de interés del 12% será la que maneje el instituto. Una pregunta que nos hicieron mucho el día de ayer y hoy por la mañana a través de las redes sociales. Nos decían, bueno, ¿y entonces cómo va a quedar la tasa de interés? Por ahí uno de nuestros afiliados, uno de nuestros radioescuchas que estamos representando nosotros legalmente, exponía esa duda. Bueno, ahí está la información. 12%, ¿sí? El plazo máximo se queda en 30 años. También otra duda que tenían muchos de ustedes, ¿se va a modificar el plazo o no? La ventaja, ¿cuál es la ventaja principal? Yo creo que todas las personas que ya tengan un crédito Infonavit y que lo hayan estado pagando durante 5 o 6 años o más, ya saben de lo que estoy hablando, ¿sí? Para los que no, les voy a explicar. El problema de un crédito tasado en vez de salarios mínimos es que pues se ajusta cada año, se incrementa de acuerdo al aumento que se le dé al salario mínimo, ¿sí? Al porcentaje, por insignificante que sea, que se le dé al salario mínimo, pues automáticamente repercute en su deuda de manera negativa porque hace que suba. Entonces, ¿qué ocurría con esto? Primero, que cada vez tenían que pagar más dinero, le tenían que pagar más dinero al instituto. Después, no tenían ustedes certeza de cómo iba a quedar al final lo que iban a pagarle al instituto. No había manera de decir, bueno, yo al final de mi crédito le voy a pagar al Infonavit, perdón, 300 mil pesos, o 400 mil, o 500 mil. No hay forma, no había forma de saber eso, porque no había forma de saber de qué porcentaje se le incrementaría al salario mínimo para el siguiente año, ¿sí? Todo esto de acuerdo al salario mínimo vigente en el Distrito Federal. Entonces, para la gente resultaba complicadísimo, y haciendo nosotros cuentas, resultaba que bajo este sistema, en el mejor de los casos, después de 16 años de estar pagando su casa, al año 17, ustedes iban a ver una reducción de la deuda insignificante, pero al final se iba a empezar a ver una reducción paulatina de la deuda que presentaban con el instituto. ¿Esto qué quiere decir? Que durante 16 años ustedes iban a ver que su deuda se mantenía igual, igual, igual o peor debido a este incremento por el salario mínimo, ¿sí? Esa es la enorme desventaja de un crédito que se maneja en veces salarios mínimos. Ahora, con un crédito en pesos, en tasa fija, ustedes van a comenzar pagando una mensualidad determinada y esa mensualidad se va a mantener durante todo el crédito. Sí, aunque sean 30 años, no importa. Si ustedes comienzan pagando 2,000 pesos, dentro de 25, 28, 30 años, ustedes seguirán pagando esos 2,000 pesos, cosa que ya va a resultar súper cómoda. ¿Por qué? Porque es una tasa fija. Durante todo el crédito se mantendrá bajo este esquema. Así las cosas, pues el riesgo inflacionario lo va a asumir el instituto, ¿sí? Lo va a acompañar con estrategias impulsadas en base a la viabilidad financiera que tenga el instituto. Nos comentan en el Infonavit que ellos tienen unas finanzas muy sanas y que, bueno, manejan entre 55 y 60 millones de pesos en caja cada mes. O sea que tienen suficiente dinero para aguantar cualquier eventualidad en cuanto a inflación se refiere. Ahora, ese dinero ya no lo va a pagar, porque era el gran problema de los meses salarios mínimos, ¿no? La cuestión de la inflación, ya no se la van a cargar al derechohabiente, porque era lo que estaban haciendo. Este asunto se lo pagaba el derechohabiente. Ahora, finalmente, abrió los ojos el instituto y lo van a pagar ellos a través de este sistema, ¿no? Y dice, cualquier cambio que se genere a través de un ciclo económico lo estará absorbiendo el instituto a través de la emisión de certificados fiscales y otro tipo de ajustes. Pero eso será en casos muy específicos, ¿verdad? Entonces, bueno, nos parece fantástico que ahora ellos asuman esa responsabilidad y que ya no le carguen la mano a todos los derechohabientes, que bastante complicada tienen la situación ya de por sí en cuanto a poder cumplir con el pago de sus mensualidades al Infonavit, ¿sí? Entonces, básicamente, la mayor ventaja, la enorme ventaja es esa, que ya van a saber con exactitud, y ahora sí van a ver una reducción, evidentemente, quizás no inmediata, pero sí en mucho menos tiempo que 16 años de su deuda al instituto, ¿sí? La recomendación que hace el Infonavit, por supuesto, como siempre, es que si ustedes quieren acabar antes con su problema, con la deuda, bueno, pues que adelanten todo lo que puedan en cuanto a pagos, ¿sí? Entonces, así las cosas, para todas las personas que presentaban dudas al respecto. Ahorita vamos a seguir hablando después del corte de esta situación porque está muy interesante. Pues se cambia ya el esquema, algo histórico, de verdad. El esquema de crédito Infonavit cambia de salarios mínimos a pesos ya de manera definitiva. Enhorabuena. Bueno, vámonos ya al chat de la estación www.radiodd.org. Aquí ya comienzan los comentarios, muchas gracias. También en Twitter, por ahí Pepe Ruiz nos manda saludos, algunos comentarios. Pero esto que el Infonavit ya haya decidido de una vez por todas acabar con los créditos en vez de salarios mínimos es algo que impactará de manera positiva a millones de familias mexicanas. Yo sé que al principio va a ser bien difícil porque a muchos les va a incrementar la mensualidad. Ustedes tienen la opción de no aceptar el ajuste, por supuesto. Decir, no, yo me quedo como estoy. Pero piensen a largo plazo, ¿sí? Véanlo a largo plazo. A lo mejor de entrada tienen que hacer un esfuerzo para poder cumplir con la mensualidad. Pero dentro de 5 o 6 años van a decir ustedes, fue lo mejor que pude haber hecho. Fue lo mejor que pude haber hecho. Porque se van a dar cuenta, lo van a comparar con la gente que no haya querido pasarse a crédito a pesos, perdón, con tasa fija. No. Chequen todos los medios de comunicación. Todos los medios que están hablando de esto, concuerdan los especialistas financieros, economistas, concuerdan que es la mejor opción. Habrá algunas excepciones, por supuesto. Gente que esté a punto de terminar ya con su crédito, que tenga 26, 27 años, que ya le falte muy poquito, a esa gente ya no le conviene pasarse a pesos a tasa fija, porque pues su mensualidad ya no va a variar casi nada, comparativamente, ¿no? Entonces, pues esos ya quédense como están. De todas formas, el instituto, el Infonavit, nos dice que se va a estudiar caso por caso, ¿sí? Para ver qué tan conveniente es para el derechohabiente el pasarse a crédito a pesos, a tasa fija. También muy importante hacérselo ver, no todo es una maravilla, ¿eh? Esta situación, pues como siempre, va a tener el problema de la inmensa burocracia que impera en el instituto. Si ustedes en este momento, porque nosotros lo hicimos hace rato, llaman al 01800 del Infonavit, obviamente tienen múltiples telefonistas, quiero suponer. Si ustedes llaman al Infonavit y preguntan, la respuesta que nos dieron a nosotros, por ejemplo, es que no sabían nada. Y así medio tajante el asunto. No sabemos nada, usted siga pagando, ¿no? Literal. Y así seguramente le ha sucedido a mucha gente porque en nuestras redes sociales es lo que nos comentan, que ya llamaron y que no saben de qué estamos hablando. Cuestión que ya el mero mero del Infonavit, el licenciado Murat, pues lo confirmó ya en varias ocasiones durante estos últimos 2 días. Entonces los empleados, imagínense ustedes el nivel de burocracia que los empleados del servicio telefónico ni saben. Entonces ese va a ser un enorme problema, un obstáculo gigantesco a vencer. ¿Cuál es nuestra recomendación, queridos radioescuchas que quieran pasarse a pesos? Pues que tengan una paciencia prácticamente zen, ¿sí? Que usen lo más posible esa paciencia y que sean muy insistentes hasta que les den respuesta. De entrada, como esto ha salido ya en todos los medios de comunicación importantes del país, pues seguramente va a haber un cúmulo de solicitudes importantísimo que va a rebasar la capacidad del instituto. Entonces, pues, ni hablar. A darle, señores, y luchen para que se haga este cambio de vez salarios mínimos a pesos, les va a convenir. Bueno, en nuestro chat de la estación, www.radiodd.org. Ya está nuestro productor Helvi, al que le envío un saludote y un gran abrazo. Helvi, ¿cómo estás? Richard, muy buenas tardes. Aunque trágico día, hombre, sí, qué desgracia. Choc47, muy buenas tardes, ¿cómo estás? Dice Choc47 que le manda saludos a Francisco. Francisco también ya está por ahí, le mandamos saludos. Ya se fue Francisco, hombre. Saludos hasta donde estés, mi estimadísimo Francisco. Jenny nos comenta que le gustaría que la asesoráramos acerca de la mejor solución a su deuda que adquirió con Santander y que le fue imposible seguir pagando desde septiembre del 2013. Se puede negociar, por supuesto, tu deuda, Jenny, sin mayor inconveniente. Más o menos con qué te gusta. La estaríamos negociando con unos Yo creo que con unos 40 mil pesos liquidas tu deuda en su totalidad, Jenny. Aproximadamente, ¿no? Habría que checar tu caso, tu perfil como cliente. Aquí te estoy dando un promedio, ¿no? Aproximadamente con unos 40 mil pesos estamos liquidando en su totalidad esa deuda de 150 mil, negociándola de manera adecuada. Quizás menos dinero, por supuesto. El objetivo de nuestra organización, Jenny, es que tú pagues con lo menos posible. Sí, nosotros vamos a buscar que si tú puedes liquidar tu deuda con 5 mil pesos, pues que la liquides con 5 mil pesos, ¿no? Sería lo ideal. Somos realistas, siempre a todas las personas que nos hacen una pregunta similar a la tuya, pues les damos más o menos un estándar, un promedio de con cuánto estarían liquidando esa deuda. El asesor que negociaría tu deuda, su objetivo, su encomienda, su misión, es que tú la liquides con lo menos que se pueda. Entonces, pues, esto es una negociación. Se hace un primer ofrecimiento. Obviamente, nos esperamos hasta que tú tengas dinero ahorrado. Nunca vamos a comenzar a negociar si tú no nos das luz verde. Todo el tiempo que te tome a ti hacer ese ahorro, pues estaríamos apoyándote, legalmente sobre todo, porque tu deuda es alta, para evitar que haya procesos judiciales en tu contra derivados de la misma. En su momento, en cuanto tú tengas el dinero, Jenny, nos llamas, nos dices que defensa del deudor, yo ya tengo el dinero ahorrado, listo. Órale pues, nos ponemos a negociar. Como en cualquier negociación, hay un primer ofrecimiento, el cual por regla general, pues no es el mejor. Nosotros te informaríamos esto. Si tú dices, ¿sabes qué? Me parece adecuado, yo ya no quiero saber nada, voy y lo pago. Pues vas y lo pagas, si quieres, ¿sí? Si nos dices, ¿sabes qué? ¿Cómo ves? Tu asesor te va a decir, se puede mejorar. Vamos a esperar un poco más. Se puede mejorar en un 5, 10, 15%, no lo sé. Eso ya lo sabrá tu asesor. Y tú le dices, ¿sabes qué? Nos esperamos. Pues nos esperamos otro poquito, buscando que tú pagues lo menos posible. Así es como trabajamos. La transparencia ante todo, Jenny. Tú el pago de tu deuda lo haces directamente en ventanilla, en tu cuenta, en tu banco. A nosotros no nos das un centavo de ese dinero porque, pues en las reparadoras de deuda te hacen ahorrar en una cuenta concentradora a través de una aseguradora. Y pues tú no sabes en realidad qué hacen con ese dinero. Lógicamente, pues imagínate qué hacen con tu dinero y con el dinero de todos sus clientes. Y al momento de negociar, pues ellos hacen la negociación y ellos pagan y te dicen, no, pues nos dieron nada más el 60%. Pero a lo mejor fue más, tú nunca te enteras. Aquí eso no ocurre. Aquí nosotros te decimos el descuento que te da el banco y tú lo verificas yendo a pagar directamente en ventanilla. Ya posteriormente te llegará tu carta finiquito y te liberaste de esa deuda. Jenny, así es como trabajamos aquí en la Organización Nacional de la Defensa del Deudor. Si quieres afiliarte a nuestra organización, que nosotros te representemos y te ayudemos a liquidar esa deuda, comunícate con nosotros ahorita en unos momentos más. Pondremos los teléfonos de nuestras oficinas para que ahí en el chat de la estación, de todas formas se los voy a dar al aire en este momento, pero ahí van a estar, Jenny, para que nos llames. Los teléfonos de nuestras oficinas, 5594-5453, lo voy a repetir, 5594-5453. Ese es uno. El otro es 5594-5491. 5594-5491. Con 10 líneas telefónicas a su servicio. Para que sea más fácil que se puedan comunicar con nosotros. Nos llaman y con mucho gusto uno de nuestros asesores resolverá todas sus dudas. Juan Granados García tiene 12 mensualidades vencidas, se quedó sin empleo y sus mensualidades son de 5,600. Quiere una reestructuración, ¿cómo le hace? Ya no se puede, mi estimado Juan Granados. ¿Por qué ya no se puede? Porque ya llevas mucho tiempo sin pagar. La reestructura o los planes personales de pagos se pueden lograr siempre y cuando no hayan pasado más de 3 meses sin que paguemos la deuda, ¿sí? Podemos dejar de pagar un mes, podemos dejar de pagar 2 meses... Podemos dejar de pagar en algunos casos con algunos acreedores hasta 3 mensualidades de nuestro financiamiento, nuestro crédito, pero no más. Si rebasamos ese límite, la cuenta cae automáticamente en mora legal y ya no se va a poder sacar de ahí más que bajo 2 esquemas. Uno, pagando la totalidad del crédito, ¿sí? Incluyendo intereses, etcétera, o negociando el monto a pagar por medio de una quita. Así las cosas, mi estimado Juan, ya no se puede renegociar una reestructuración de tu deuda, ¿sí? Bueno, claro está, solamente en casos de créditos hipotecarios, ahí sí podríamos hablar de una reestructura, pero en créditos a consumo, tarjetas de crédito, préstamos personales, créditos automotrices, ya no se podría. Solamente en créditos hipotecarios se podría, y eso tendrías que tener un dinero bastante importante ahorrado. Por ejemplo, si debes tu casa y hay ya una cantidad de 400 mil pesos acumulados de deuda, tendrías que llegar con al menos unos 250 mil para que el resto te lo pudiesen refinanciar junto con lo que quede de mensualidades pendientes. De otra forma no se puede, y estoy hablando exclusivamente de créditos hipotecarios. Créditos normales al consumo, tarjetas de crédito, préstamos personales, ¿qué más? Coches, financiamientos automotrices, etcétera, no se puede, ya no se puede, ya llevas mucho tiempo de atraso. Se puede negociar, sí, pero sería una quita ya nada más. O pagar el total de la deuda, no hay más que hacer. Dice José Apolinar que aquí con la novedad de que ya tiene su libro Agenda del Pequeño Cerdo Capitalista, hombre. No, hombre, muchísimas gracias, José Apolinar. Te ofrezco una gran disculpa por el atraso. A veces sucede, a veces nos llega a pasar, que hay, pero siempre cumplimos, ¿eh? Eso sí, no tengas la menor duda. Nosotros nos morimos en la raya. Si les decimos que les vamos a dar algo, se los damos. Y si alguna persona no ha recibido el premio que se ganó durante las promociones que tuvimos hace algunas semanas, por favor, repórtenlo. Nos pueden avisar por medio de nuestro chat, con mucho gusto yo tomo nota. O nos pueden avisar en el correo electrónico, atención, es que me hablaron de este lado, atención@dddmx.org, atención@dddmx.org, ¿sí? Ahí nos avisan y con mucho gusto les ayudaremos a resolver el problema. Periquita 71, muy buenas tardes, atentos con lo del Infonavit, mi amiga Periquita 71, pues ahí está la información, esperemos que te haya sido de utilidad. Lapi Azul dice que tiene un préstamo personal, pero lo reestructuró. Tiene una mora de casi 3 meses, se puede meter para negociarlo. ¿Podría ser Lapi Azul? Ahí sí no sabría decirte. Sería cosa de que lo cheque tu asesor directamente, tu asesor, con el acreedor, a ver si se puede meter. En algunos casos sí, en otros no. Te mentiría yo si te digo, si te doy una respuesta concreta. Lo mejor, en este caso, Lapi Azul, es que lo cheques directo con tu asesor, que es el que puede checar todo esto de manera particular, de acuerdo a tu caso. Bueno, ahora sí nos vamos, 4:05 p.m, tiempo de la capital del país. Para mí fue un verdadero placer que nos hayan acompañado esta tarde. Les recuerdo que tenemos programa hoy en la noche, hoy a las 9:00 p.m, una emisión más de su programa de asesoría para el deudor. Deudas, dudas y soluciones totalmente en vivo, para que no se queden con dudas en relación a sus deudas. Aquí estamos a sus órdenes. Cuídense mucho, muy buen provecho. Y hasta hoy por la noche.